Y cerraríamos así la segunda hora de nuestro programa y entraríamos en la recta final, de hoy, vale, ya es 3 del mes de abril. 3 de abril, 3 de abril, 3 de abril, 3 de abril, jueves y viernes santo. Tenemos receso. No vamos a tener el café de la mañana, pero vamos a tener programación especial sacra. Vamos a tener salsa romántica, salsa cristiana, sí, pop cristiano. Bueno, de todo dar un poquito para que la gente se adecue. Muy bien. ¿Usted qué hace? Que, por ejemplo, hay un hostelero que ha sacado un letrero que dice: come carne en Semana Santa. Ya no es pecado. Es un milagro. ¿Le gustó? A mí me gustó. A uno le decía no coma carne en Semana Santa, ¿vale? Exacto. Sí, pero sí, ahora, como es un milagro, no hay problema. 11 ahora punto. Se puede comer, profe. Por acá, venga, yo por aquí rápidamente le tengo una respuesta de Janet. Nos dice: definitivamente no necesitamos más a Maduros y toda su corte. Por favor, que la gente sea consciente cuando vote. Bueno, ya es que ya en Venezuela no se vota. Votan para ellos. Ya cuando tú sueltas, esa capacidad que tienes de auto determinar lo que quieras y queda en manos de una élite, hasta luego, vida mía. Hasta ahí llegamos. No, pero es que está demostrado. Cuba, Venezuela, Perú, Colombia, o sea, ya es. No, pero eso en Colombia no va a pasar, profe. En serio, profe. Ay, este chiste está mejor que el del helicóptero. Profe, yo le pregunté a ChatGPT y me dijo que no, que eso en Colombia no iba a pasar, que garantía el 99%. Sí, o sea, sí. Profe, ¿qué creerle a ChatGPT? De pronto así. No, está creyéndole a eso. Vuelva de serio, profe, hombre. Más bien, denle un tema de los que tiene preparado. Vaya ya cierto de que no va a pasar en Colombia. Bueno, puede ser. Si lo cambian antes de. Pero si lo dejan que ponga los puntos de soldadura. Hasta luego, vida mía. Si te he visto, apague y vámonos. Como profe, dirían por ahí. Tranquilo, profe. Yo no. Vea, profe, le tengo mensaje de Víctor. Yo estoy acá. Profe, le tengo mensaje de Víctor. Dice Víctor: me gustaría ver la caída del sanganazo de Carlos III y la maquiavélica Camila. Que se renueve esa monarquía de momias. Ya. Va. También va liderando ahí Carlitos. Ya, Charles. Charles. Esa gente no tiene peso. O sea, a ver, esas son figuras decorativas ahora en el siglo XXI. Ya, Charles. A ver, por acá, a ver, yo no tengo más. Deme un tema. Vea, profe, entonces, lo que le iba a hablar de esta familia, profe, en México, en Teotihuacán, que la familia contrató un vuelo en globo aerostático, profe, y entonces, este es uno de esos globos, pero que no va volando así libremente por el viento, sino que va amarrado a una cuerda. Entonces, lo suben a usted a cierta altura para que usted pueda hacerse fotos y videos, y vuelven y lo bajan, ¿no?, con la misma cuerda. Pero claro, denuncian pues que hay unas empresas que no están autorizadas pues para ofrecer el servicio, pues porque no prestan pues, o no tienen todas las condiciones pues de seguridad. No hay garantías. Exacto. Y entonces, pues ha habido un accidente, uno de estos globos aerostáticos se ha encendido, pues ahí la familia tuvo que saltar desde el aire pues para intentar salvarse de morir en llamas, pero pues dos adultos, uno de 50 y uno de 39 años, murieron en el accidente y la menor de edad se recupera de lesiones causadas por el inesperado salto. Dicen pues que el globo aerostático no estaba registrado en la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán y que se adelantan investigaciones contra la empresa que prestó el servicio. Entonces, dos muertos y un herido pues en este globo turístico. Hombre, lamentablemente siempre hay que buscar la garantía, claro, siempre hay que buscar garantía, ¿no? O le paga por estar diciéndole, a ver, inteligencia ¿cómo es que inteligencia qué? Artificial. ¿Cuál es la diversión de hoy? Súbete en el globo. Y ella misma corta el globo. Ay, chaval. Ay, profe. Profe, vea, la otra noticia de que le iba a hablar. Oiga, que Shakira la han A ver, diga. Que a Shakira la han desahuciado de su domicilio. Esto ha sido provocado por el padre de Gerard Piqué, Don Piqué. Don Piqué. Don Joan Piqué, administrador de SL, dueña del domicilio familiar. Usted sabe que desde que ellos pues decidieron separar pues su vida familiar, su vida marital, pues lo que hicieron fue que crearon pues una sociedad, y entonces todas las propiedades que habían obtenido en conjunto pues pasaron a ser parte de esta propiedad de inversiones, para que pues pudiera ser más fácil el tema pues de dividir pues económicamente pues los temas. De la propiedad de inversiones BCN Tú y Tú SL, en septiembre del 2022 puso punto final a la relación y puso pues como una fecha tope para que Shakira dejara el inmueble, y la fecha pues ya ha llegado, profe. Ya llegó ese momento en que le dijeron pues que ya tenía que abandonar. La fecha era este 30 de abril de este año, donde también sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, también deben abandonar el predio, aunque Shakira pues lo ha adelantado un poco para aprovechar pues el parón de Semana Santa y poder viajar con sus hijos a Miami y comenzar esta nueva etapa con Milán y Sasha, que ya tienen nuevo colegio al otro lado del charco. Oiga, yo me acuerdo cuando el hijo mayor nació, decían, no, que es que igualito de la RU, que es que ese es el gol, o ese es autogol que se hizo Piqué, que va, ese nito es igual de cabezón que el papá. Cada vez que pasa el tiempo parece más a Gerard Piqué. Claro. Es increíble el parecido que tiene a Gerard Piqué. Entonces, todos los que difamaron contra la pequeña genio de la canción, ahí les quedó, ya quedaron retratados, como dirían por ahí en un programa deportivo. No, de verdad, porque es que decían, no, es que mírelo, mire, igualito a De La Rue, no, es que ese Piqué es mucho pendejo, cómo se va a meter ese gol. Que va, claro. ese niño es igualito a él, igualito. El otro día que lo llevó al programa ese donde lo hizo quedar mal. Al programa de que lo hizo quedar mal al papá. Sí, el que hace con Ibai. Bueno, ¿y ese dónde salió? ¿Y eso de qué va? Yo digo que Ibai... Profe, es que estos de Ibai... ¿Quién es ese? Todos estos nuevos... Profe, Ibai es uno de los duros... ¿De qué? ...del tema de los juegos de video, profe. Ah, ya. Es que esa gente, profe, esa es la gente realmente... Es la que más factura en temas de YouTube y en temas de Twitch, que es la plataforma pues que ellos usan. ¿Pero qué hacen? ¿Por qué facturan? O sea... Profe, vea, el fuerte de ellos es que hacen videos de los últimos juegos de video que salen, de los lanzamientos. Entonces, como son personalidades del mundo de los videojuegos, obviamente las casas productoras de videojuegos, Sony, Nintendo y todas estas casas que hacen juegos de video, les dan como a ellos como un adelanto del juego. Entonces, dígase usted, 4 días, 5 antes del lanzamiento oficial, le envían a ellos los juegos, por decir algo. Entonces ellos aprovechan este tiempo como de gabela que tienen y hacen videos, se comen pues en 2-3 noches, se comen un videojuego de estos y hacen videos instructivos de cómo jugar el juego. ¿Vale? ¿Me entiende por dónde va la cosa? Ya. Yeah. Entonces ellos hacen videos instructivos, tutoriales de cómo jugar el juego, cómo pasarse el juego, porque claro, como tienen ese adelanto, esa preview pues para probar el juego, pues pueden hacer el tutorial. Entonces mucha gente, no sé, por decir algo, sale el FIFA 2023, entonces con la actualización pues de los nuevos nombres de los jugadores que estén pues en el FIFA 2023, y entonces le explican, mira, ahora tenemos este botón que unido con este te sirve para hacer esta función, para hacer la chalaca, o bueno, cualquier jugada pues espectacular con combinaciones de botones, y ellos te enseñan cómo jugar los juegos de video, profe. Entonces por eso es el éxito de esta gente ya en el YouTube, bueno, y en la plataforma, bueno, Twitch. Por mí no, porque le muestran a la gente cómo jugar el juego de video. Por mí no se comen un roscón. Profe, pero pues hay gente que no, sí, claro, que no, desocupados que utilizan inteligencia artificial para buscar temas y tiran. Quedan tostados, como aquel que se suicidó. No, es que en serio, yo es que no le paro bolas a eso, tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas importantes, entonces, y reales que hacer, que ponerme a ver videojuegos y demás de pendejadas, yo no tengo tiempo. Entonces, por mí se comen un roscón. Profe, vea, entonces este es el hombre fuerte de allí de Barcelona del tema de los videojuegos, se llama Ibai Llanos y es muy cercano pues a Piqué. Entonces por eso, porque ellos se han inventado una liga pues que se llama la G2 eSports y él es uno de los copropietarios pues con el equipo COI de esta franquicia pues para jugar estos juegos de video pues en la plataforma. O sea, ya pues con mucho dinerito pues se inventan pues como nuevas formas de seguir generando contenido y entonces por eso es que constantemente Piqué va y participa en el programa porque él es socio ahí del proyecto. ¿Y los Gil los alimentan? Hombre, todo el mundo, hay mucha los gente Gil, que los Gil, sigue. Los Gil, los Gil, los Gil. Por eso hay los mucha Gil. Gente que los sigue, profe. ¿Los Gil? Sí. Los Gil. Ahí está, profe. 11-10. Ahí está, profe. Gracias por la explicación, porque no tenía ni idea cuenta quién era el personaje. Bueno, pero ya sabe quién es Ibai Llanos. Sí, igual sin saber no lo seguía, menos ahora que sé qué hace. No, profe, hay que seguirlo, profe, hay que saber. No. No, profe, vea, ese muchacho es un crack. ¿Sabe qué hizo el año pasado, el año antepasado? Se compró los derechos, présteme atención que nadie lo había hecho, se compró los derechos de la Copa América y los transmitió por Twitch. Y aquí en España, la Copa América se vio pues de madrugada que nos tocaba a través del canal de Ibai Llanos. Ese negocio lo hizo con Piqué. Bueno. Cosa que a nadie se le había ocurrido. Y fue éxito total las transmisiones de la Copa América con la gente en el canal de Ibai. Pero a ver, ¿pero qué hacen? A mí, a ver, venga, a propósito de eso, que a mí me parece un engaño. No, pero eso no, pero, sí transmitieron la imagen, profe, pero, déjeme decirle. Pero déjeme terminar. Pues, usted está no, como... porque usted ya el otro día me había dicho que había visto unos que salían haciendo transmisión, que narraban, pero que usted no veía nada del partido. Sí, no, pero digo, por eso le preguntaba. No, porque ese sí, a mí ese me parece los derechos, profe. Ah, bueno, pues bueno, ahí está bien, que no engañen a la gente, pero a mí me parece no, que... No, profe. Pero a ver, pero déjeme terminar la idea, hombre, no atravese para un marrano en la cocina a usted, hombre. O un burro en la carretera. No, es que a ver, si el señor compró los derechos y podía mostrar las imágenes, magnífico, se magnifique, de eso se trata. Pero usted anuncia es que en directo, Real Madrid y tal, y tú lo pones y sale un caremonja ahí, viendo la televisión, narrando, y yo, ¿y entonces qué? Eso por un lado. Otro pone en directo Barcelona Elche y tú lo pones y sale el escudo del Barcelona y el Elche y de imágenes nada. Otro dice Valencia Sevilla. Tú lo pones y pone una imagen de un estadio ahí lleno, la gente saltando. Y el colmo de los colmos es que te dicen, por ejemplo, a la vez Atleti de Bilbao, y tú lo pones y son muñequitos de FIFA. No, profe. Eso se llama engaño. No, para ver, pero déjame terminar. Eso se llama engaño. Y a esta gente habría que denunciarla, ¿eh? A esta gente habría que denunciarla y cerrarle eso porque, no, claro. Eso se llama eso es una falsa publicidad. Porque vos decís en vivo, televisión en vivo, y salís vos ahí poniendo la carota. Es como lo que hacen los del chiringuito ese, chiringuito. Chiringuito de juego. Sí, que yo lo puse el otro día. En Mega TV. No, en Mega no. Ellos lo hacen en uno de estos canales. No sé, Twitch. No, Mega, se llama Mega. Mega TV se llama. Pues yo lo veo por la noche, profe. No, pero a ver, yo estoy hablando de las transmisiones que ellos hacen. Ah, pero pues eso ya se van a hacer a través de la plataforma. Sí, pues te digo, se van a una plataforma de estas, Twitch, no sé qué, no sé. Sí, YouTube, Twitch y o alguna entonces, cosa. Entonces resulta que están ahí seis gatos, unos se abrazan, otros gritan, comiendo, y la gente ve eso. Sí, profe, no, hay gente que ve esas cosas. Qué pobre. Pero no. No, qué pobre eso tenemos. Sí. Lo del señor gordito este, si compró los derechos y metió la imagen, no, chapó. No, compraron los derechos, profe, vea. Me parece eso bien. Realmente los compró Piqué. Piqué los compró y se los cedió a Ibai. Y como Piqué es dueño del negocio este de la Copa de Ibis aquí en España. España, sí. Lo que hizo fue, sí, entonces lo que hicieron fue un cambio de publicidad para que pues toda la publicidad de la transmisión fuera pues anunciando la Copa de Ibis. Digamos que en canje pues allí por los derechos pues que compró. Ellos compraron los derechos para transmitir toda la Copa América. De hecho, se los excelente. Quitaron a la televisión a la TVG, a la TV, a la televisión gallega, porque eran los que habían, los que estaban pues peleando ahí los derechos pues para transmisión aquí. Excelente, en España, y que... yo me he dado cuenta, había visto para apoyarlos, porque eso sí vale la pena, pero no, que salga genial, un caremonja ahí, no, venga ya. No, venga, que está no muy quería. Largo esto, 11-14. Ya, tranquilo. No, para cerrar, le cuento que tuvieron transmisiones de 9 millones de espectadores. Una locura esa. No, por eso te digo, si te pasan la imagen, chapó, y imagen más, en vivo y hubiesen contado. Es más, yo lo llamo y le digo, señor gordito, si usted necesita un comentarista para que esto salga adelante, de verdad, yo me ofrezco. Profe, imagínese que para el primer partido de Colombia... tuvieron a James de comentarista. Ah, pero es que James de comentarista es no, como, no, es, no, co- pero, es como, pero como, un momentico, es como si el satélite te llega retardado. Bueno, cuando llega la imagen, ya. No importa, no, mentira. Profe. Mentira, me... lo tuvieron de invitado, profe. Sí, sí, sí. No, entiéndame el nivel excelente. Excelente. Entiéndame el nivel de importancia que no, excelente, me lo estoy diciendo. Escuche, estoy diciendo excelente. Sí, el señor gordito la barrió. Yo es que no la hizo, profe. Rompieron estadios, profe. Eso está muy bien. De 9 millones de espectadores. Bueno, no, pero excelente. Es que así tiene que ser. Buen evento, profe. Claro. Sí. Además que son cosas que de pronto acá no se ven, como la Copa América. Exacto, me parece muy bien. Chapo por el gordito. Pero eso que me pongan una caremonja ahí o dos escudos no. Ahí, no. 11-14, 11-16 ya. Hágale, profe. Levántate con el café. El café. No se olvide que estamos de lunes de retro. Caldi con DJ yo. En la cintura traigo mi tuntum, mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lengua al seno, yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, nada más monstruo que los de Thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo roce. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo roce. Oye, vamos morena, culipandé, esa batea, cachea, pero que también pichea, la golfea, esa si no fantasmea. Oye mi canción y como frontea, no importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni la azucena. Es el negro Jigiri, el enemigo de los guasibiri, el que nunca tira trilili. Sandunga pa' la lisa, sabor de aquí pa' ti, mami. Chata de ajonjolí, dale pa' la esquina, pa' ponértela en la china. Oye, si las más putas son las más finas, diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégeteme la mina mía. No te me cohibas y exija, a menos que tú quieras hacer tu paría. Esto no es un juego, si yo le eres te vio luego. Coge el consejo de Tego pa' que llegue a viejo. Si te va a huir un pelado y te sale premiado por no haberlo encapuchado, eso sí es fao. A última hora, gozárselo con la ropa puesta, trabajo cuesta, nadie piensa cuando va a dar yesca. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Te traigo Calderón, el Abayalde, junto a DJ yo, y la firma el escenario. Diciéndole cabrón en el micrófono, pa' que se lo gocen y pa' que retocen. Todas esas gatas, a que le gusta mi melaza. Llevo el Zulu como Chaco. ¿A qué fue? Creí que ya sabían de mí. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Esta es una canción recomendada del programa Top 20 Latinos. Y hacemos un viaje completo al pasado. Hace 20 años, en 2003, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5, Joseph Fonseca, Que levante la mano. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, que no sufrió por amor. Que levante... Top número 4, Olga Tañón, Así es la vida. Así es la vida, como cambia un día la suerte. Vi mi vida por tenerte, y hoy tú quieres regresar. Top número 3, Alexander Pires, Ámame. Ámame, acércate y ámame, regálame de a poco tu calor. Top número 2, Víctor Manuel, El tonto que no te olvidó. Soy el tonto aquel que nunca te olvidó. Ayer en prensa. Top número 1 del año 2003, hace 20 años, un día como hoy. Una canción que llevaba 21 semanas en cartelera, la anterior semana había sido número 1 y completaba su semana número 11 en el número 1. India, sedúceme. Thank you. gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Me pasas tú criticando a tu compañera. Tus hijos están sufriendo y ya ni se quejan. Y tú te pasas la vida en cualquier esquina ahí, mirando pasar la vida por la avenida. Triste destino es el de aquel. Como entre un tubo, 11 de la mañana, 29 minutos. Ese es el café Dios de la mañana. Esto está súper, súper, súper, súper, súper. Hoy Dios el lunes, Dios, que se sienta la energía positiva que trae del fin de semana. Gracias a toda la gente que está conectada a esta hora con nosotros en el café de la mañana. Y se hace sentir como tiene que ser, como tiene que ser. Bueno, Nick, deme un tema rápido porque tengo el horóscopo, profe, ahí ya. Y tengo los deportes también. Va, profe, Bárbara Wallman se llama, es madre soltera y se dio cuenta cuando su hijo ya era mayor que los espacios públicos dificultaban el cuidado de los hijos porque no estaban pensados para familia. Y entonces ella, siendo directora de la biblioteca pública de Whitman, observó el mismo problema, que a veces los padres y cuidadores acudían a la biblioteca y se esforzaba pues por utilizar los ordenadores y trabajar mientras mantenían a un bebé en el regazo o en el carrito, o vigilaban a un niño pequeño mientras se distraían con un juguete silencioso. Pero dice que en 2017 la biblioteca cambió de localización y tuvo la idea de crear estaciones de trabajo con espacio, pues, como con cuna incluida, donde los padres podían trabajar en el ordenador mientras que los niños se divertían en una cuna grande, sea que fuera para que descansaran o para que jugaran allí mientras el papá está investigando en la computadora. Entonces tienen un módulo ahí como de cuatro estaciones con cuna lateral. Sí, ya vi la foto. Un espacio dentro de la biblioteca ahí. Bueno, le digo, mientras el chino, mientras el chino no llore y no haga bulla. No, no, mientras el chino esté tranquilito y el papá lo pueda cuidar y pueda investigar, pues bien, profe. Un espacio pensado más para la familia, pues. Acabando pues con eso que usted decía, con lo tradicional, pues, de que no se puede hacer tanto ruido en la biblioteca. 11:31, Jorge Enrique nos dice: buenos días, señores del Café de la Mañana. Definitivamente necesitamos que Putin se vaya rápido, a ver si el problema realmente es la guerra. Además, estos no tienen corazón. Esto con el tema del día. Y por acá me están diciendo: hola Freddy, ¿puedes colocar un tema viejito de aventura que se llama Deja Vu? Vale, ahí lo colocamos, okay. Ahí te lo dejo planteado. A ver, denme un par de respuestas porque tengo muchas cosas. Profe, ¿sí? Le tengo a Juan Carlos, dice: totalmente, que caiga el dictador de Corea del Norte y Turkmenistán, sobre todo el último, que está muy loco. A mi parecer, con ese libro Runama, que es obligatorio aprenderlo para cualquier trámite en ese país, hasta para sacar la licencia de conducir. Usted tiene que ver que lo boletearon. Un poco rudo la cosa para allá por Turkmenistán, profe. Sí, sí. Mejor dejémoslo así. A ver. Mejor que me quedo en España. Ay, Dios mío. Por acá, Eli me dice: buenos días. Claro que tendrían que cambiar muchas cosas en el mundo, pero que se vayan todos los malos gobernantes, porque estamos ya hasta el zoco de que abusen del pueblo. Es verdad. Lindon, profe, dice: no doy nombres porque me da miedo recibir polonio a vuelta de correo. Pero bueno, entonces, ¿qué? Pues usted sabe, profe, polonio... No, sí, yo sé qué, pero pues... Enriquecido. Dios santo. Las cosas que le ocurre a Limington, ¿es que llaman? ¿Limington? Lindon. A Lindon. Dice Gabriel: sería bueno que caiga el líder de Siria. ¿Cómo se llama el señor de Siria? No dice. Este es Gabriel, el de Siria, el líder de Siria. No. Profe, que no lo tengo muy presente. No es que... Bashar al-Assad, ya me acordé, profe. ¿Sí? Bashar al-Assad. Bueno. ¿Qué va a recibir usted a... ¿cómo es que lo que le van a mandar a Linton? A polonio enriquecido, profe. Si no le van a mandar a usted polonio enriquecido por dar nombres. 11:33. Nos venimos porque tengo muchas cosas. Prepárenme ahí un temita que ya vengo, porque primero sí, los oyentes. Hágale. De una. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente, cómo nos abrazábamos, cómo me acariciabas. Lentamente así, dame la oportunidad de gozar de tus besos, tus caricias las extraño. En tu cárcel vivo preso, dame otra oportunidad. Bien sabes que yo soy de ti. No pienses, dulce amor, que estoy harto de sufrir. Mira que te necesito y hasta he pensado en morir. Quítame ya este este castigo, no soporto este tormento, yo no me olvido de ti, te llevo en mi pensamiento, eres tú, vidita mía, la que quiero no es ella, en verdad me he dado cuenta que tú vales más que esa, revivamos la locura tan divina del amor, ven, sácame de esta cárcel, de esta cárcel de dolor. So on his heart, hey, I sing to the right. Don't you tell about mamas. Aquella llamadita a las 5 de la mañana. Teach your feet once again. A las 5 de la mañana. Now everybody make a line and follow the new leaders. Ooh, aventura. Perdamos la cordura como hacíamos ayer, aquellas mañanitas de amor. No lo pienses, dulce amor, que estoy harto de sufrir. Mira que te necesito y hasta le pienso de morir. Quítame ya este castigo, no soporto este tormento. Yo no me olvido de ti, te llevo en mi pensamiento. Eres bonita, yo la que quiero más a ella. En verdad me he dado cuenta. Más que esa, revivamos la locura, la divina del amor. Ven, sácame de esta cárcel, de esta cárcel de dolor. Find that. And we don't you worry, baby, call esta bachata. And if she wants to run, switch to girls, so one is hotter. Trips to the Bahamas, aquella llamadita a las 5 de la mañana. Deja vu, once again, a las 5 de la mañana. Te voy a dar mi amor a las 5 de la mañana. Y todo mi calor a las 5 de la mañana. Ven en mí, ven en mí a las 5 de la mañana. Porque yo te necesito a las 5 de la mañana. Come on, girl, I'll pick you up in that team. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Vamos finalizando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Empezamos con el signo de Sagitario. Podrás conseguir hoy cierto éxito en la vida, derivado de una administración responsable e inteligente de todos los recursos con los que cuentas. También contarás con una gran habilidad para organizar y poner muchas cosas en su lugar. Continuamos con el signo de Capricornio. La innovación, el sentido lógico, el estudio y el trabajo científico y exacto podrán ser algunos aspectos indicados para lograr mejores resultados en tu terreno económico. Continuamos con el signo de Acuario. Puede ser un día extremadamente difícil en el terreno emocional y familiar, así como en las relaciones en general. Aprovecha tus aspectos positivos que hablan de creatividad, de originalidad y de habilidad para utilizar todos los recursos. Continuamos con el signo de Piscis. Podría ser un día en el que no encuentres las relaciones emocionales bien aplicadas, serán bastante complicadas y debido a tu tendencia a confundir la realidad con la ilusión, en ocasiones puedes hacer que estas cosas se vayan hacia la fantasía. Ten mucho cuidado. Si

5 minutos para que sea el final ya de nuestro programa. Estamos en el café de la mañana, 5 para las 12, 5 para las 5 de la mañana en la 96.0 Oriente Estéreo en Santiago de Cali. Don Nicky, respuestas para ir terminando. Vea, déjeme reviso aquí las últimas que nos han enviado los oyentes. A ver, Diana Pinzón dice plátano maduro. ¿Plátano maduro? Dice, bueno, no sé, si entendió, entendió. Plátano maduro. Y si no, como dice plastilina, la vicepresidenta. Pues de malas. Ahí le tengo. Leonardo nos dice, definitivamente, chamo, tenemos que hacer cómo, tenemos que buscar cómo cambiar a los países latinoamericanos ese pensamiento. No podemos poner de moda lo que está en desuso, como pasa en Venezuela. Viva mi Venezuela. Leo, es bastante venezolano, ¿no? Hombre, fuerte, para que vea, tenemos audiencia fuerte. Sí, sí. Vea, profe, vea. Dígame usted. No, no, simplemente está diciendo. Tati nos dice por acá. Hola, chicos del café de la mañana. Aquí yo ya en mi segundo desayuno, después de haber terminado labores, bueno, por lo menos eso. Muy bien, bien como desayuno. Debe ser. Sí, segundo desayuno, terminé mis labores. La inteligencia artificial de Nicky no sirve para mucho, pero bueno, ojalá no pase nada en Colombia. Fuera Putin, fuera Maduro, fuera todos los que le hacen daño al pueblo. Ay, Dios mío. Y no se olvide que no queremos más bullying lingüístico, que haya una inserción social real, que tú con tu nacionalidad puedas aspirar para oponerte a un cargo público y que no sea el mayor índice de calificación que hables un lenguaje. Porque, ¿qué están? ¿Buscando traductores o están buscando profesionales? Ahí les dejo claro. Esa. Bueno, Nicky, nos vamos. Profe, dale, cuídese mucho. Mañana tenemos más temitas para hablar, profe. Mañana vale. Le voy a estar hablando de un libro que sale donde el libro de la selva. Una escuela de seccionaje para hacer investigación, para infiltrarse a los James Bond. Seccionaje. Promovida por seccionaje se llama. Sí, es el libro de Vladimir Putin y de la KGB y la escuela, pues, de cómo entrenaban a los espías o cómo entrenaban mujeres para espiar a los más poderosos. Mañana le voy a estar hablando de eso. Hablando de Putin y de toda esta gente. Una cosa bien curiosa. Bueno, señores, el éxito del verano se nos viene ya. Aquí está. Manu, preséntelo. ¿Cómo es que dice usted, Victor? Manu Victoria. Helicóptero, versión salsa choque. Pero a mí le faltó, no, así no es. ¿Qué le faltó? Ah, ya. El éxito del verano. El helicóptero, Manu Victoria. Victory. Ah, Victorín, Francia Márquez. Pero hágalo bien. Si no lo va a hacer bien, me dices, yo lo hago. Vale. Manu Victoria, Victorín, Francia Márquez. El helicóptero, salsa choque. Tapa es un corregimiento de Yumbo. Y el helicóptero. Ayer fui. El fin de semana fui. Y subí en helicóptero. El fin de semana fui. Subí en helicóptero. Ajá. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Viajar en carro blindado no quiero. En colectivo, en buseta me mareo. En moto, en bicicleta sí que menos. Pero en helicóptero sí voy. Viajar en carro blindado no quiero. El café sabe mejor. Prueba. En moto, en bicicleta sí que menos. Sí, el fin de semana fui y subí en helicóptero. El fin de semana fui y subí en helicóptero. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Y pueden llorar de malas. Y pueden llorar de malas. Me voy en el helicóptero porque la vista. dice Chucky, perdón que le salpique. Soy la vicepresidenta, viajo como sea, pero ya no viajo más ni en un 10 camioneta. Déjense de envidia, que les acompleja. Si quiero cojo pizzas, te lo mando en avioneta. El fin de semana fui y subí en helicóptero. El fin de semana fui y subí en helicóptero. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. El 13. Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en el helicóptero. Buenos días, aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre. Y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez. Música nueva y actual, noticias curiosas que te sorprenderán, el estado del tiempo para que puedas planificar tu día, efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar. La pregunta inútil del día que te hará reír, los deportes para mantenerte actualizado, salud para ayudarte a vivir una vida más saludable, la ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad, el café de la mañana. Bienvenido. Llegamos a una hora más de música. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Que fue ayer que a mi lado pasaste, que iba con no sé quién y que me saludaste. Perdona que lo niegue, que no sea de ese modo. Me parece que mientes porque siempre ando solo. No seas tan incapaz, que hazle frente a la vida. Se gana en la verdad, se pierde con la mentira. Si no te convenía verme en ese momento, el saludo no es malo cuando existe respeto. Ya se has pasado tú, sabe Dios cuántas veces, saludando tal vez a quien no sé, lo merece. Tú tienes por costumbre verme si está de paso, se te borra mi imagen cuando vas de otro gran paso. Si vuelves a pasar por mi lado, te juro que yo te voy a saludar para así estar seguro. Que vayas con quien vayas, sobrará cortesía. Yo no quiero que luego digas que no lo sabías. Y ahora que ya conoces todas mis intenciones, sabré cómo tratarte, pues me sobran razones. Mintiendo eres feliz, no quiero presionarte. Y vayas con quien vayas, yo voy a saludarte. Pero mintiendo eres feliz, no quiero presionarte. Y vayas con quien vayas, yo voy a saludarte. ¡Cómo! Olvídate de la mentira y ponte pa' la verdad, que es la que va. No me dices la verdad. viendo. Es que tú, tú vives de la mentira, pecaste. Yo vivo de la verdad, gané. Era mentira, de ahí flores te brindé. Yo no sé por qué son esas cosas. Eres tan bonita, pero mentirosa. Mentira, mentira, mentira, ¿hasta cuándo, chica? Estás escuchando en Latina 107.1 más auténtica. Luis Miguel de la Madre. Quiero saber si te cansaste de mí, si hay otro hombre en mi lugar. Cuando no te veo, me ahoga la idea de verte con otro. De tanto pensarlo me pongo nervioso. Cada vez se apaga más la sonrisa en mi rostro. No sabes cuánto duele un engaño cuando se quiere. Perdona si me siento frustrado, pero es que me duele. La vida nos da sorpresas inesperadas. Se ve una sombra y se duda cuando se ama. Dime que no es cierto, corazón, que estoy cometiendo un gran error, que vale la pena continuar con nuestro amor. Dime que no es cierto, corazón,